Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche, 26 de septiembre, una fecha muy importante para nuestro país, por supuesto el Día de la Bandera, y no podría faltar, por supuesto, un saludo pues a todos aquellos jóvenes que juraron hoy la bandera y que de alguna manera también están comprometidos con toda la temática LGBT. O sea, yo recuerdo cuando juré la bandera, nunca pensé realmente reflexionar sobre qué voy a hacer con respecto a mi, como ciudadano, como joven, qué voy a hacer por el resto de mi sociedad. Y por supuesto nunca se me pasó por la mente también el tema de luego hacer algo por mi comunidad, es decir, por las personas de la comunidad LGBT. Sin embargo, recuerdo que pues sí, te hacían como a pensar y reflexionar realmente cuál va a ser tu compromiso, cuál va a ser tu aporte a la sociedad, a tu país, ¿no? Sobre todo que creo que es lo más importante, más que el tema de los símbolos patrios y estas simbologías de banderar al que mejor notas tiene, porque no siempre es el más inteligente, pero sí el más de pronto aplicado, el que tuvo mejores notas, el que supo hacerlo de mejor manera. Y por supuesto también teniendo en cuenta que el modelo educativo que tenemos en nuestro país es bastante escolarizado, ¿no? Es decir, es bastante de profesor, da información al alumno, el alumno tiene que aprender y a veces memorizar y hasta ahí llega, ¿no? Y muchos o muy pocos realmente hacen el ejercicio de educar a sus alumnos a través de la reflexión, a través del análisis, ¿no es cierto? Algo que solamente a veces se lograba con una carrera en especial, y era la carrera de ciencias sociales, que era realmente a veces cuando realmente creabas conciencia y realmente reflexionabas y analizabas muchas temáticas sobre el tema de la sociedad, y quizás eso influyó muchísimo para que de pronto algunos llegáramos a pensar de esta manera también el tema del jurar la bandera, no, este simbolismo, pero que más que el tema de rendir un homenaje a un símbolo patrio, es más que nada realmente el compromiso que tú adquieres en ese momento como joven, con todas las energías, con todas las ilusiones que tienes en ese momento. Y quizás muchos de los jóvenes que hoy juraron la bandera y seguramente habrán pensado en qué hacer por su comunidad LGBT. De seguro ahora muchos ya se pensarán esta situación. Algo muy oportuno porque esta, sí, definitivamente las situaciones y las formas de pensar de las comunidades LGBT van cambiando continuamente. Así es. Así que bueno, con ese saludo vamos a iniciar ya nuestro programa Punto Diverso y con un temazo, porque se viene uno de lo último de Guanaco junto a una cantante también con su éxito Muévete. Así que vamos a escuchar este tema muy enérgico y volvemos con más de Punto Diverso. Saturado, ensimismado, fijado en el pasado. Deja la pena a un lado, traigo la solución para el que anda preocupado. Medicina natural, es bañarse y bailar. Sácalo pa' afuera, sí, sí, sácalo pa' afuera. estoy pegado. Este es mi tiempo y yo lo sé. Es mi tiempo y lo sé. Hago una fiesta por donde voy. Mi azul es único, tengo el sabor. Cuando esto suena hace calor. Hace calor. Suelta todo lo que te hace daño. La vida es corta, hoy festejamos. Limpia lo malo, abrazo a tu hermano. Que mañana nos vamos. Traigo todo el sabor para regalarlo a usted. Enfocado, concentrado, es mi juego y lo gano. Yo vine de lejos para decirle a usted. Yo vine de lejos para decirle a usted. Que traigo energía, fiesta y color. Que traigo energía, fiesta y color. Para que la vida Estamos escuchando el éxito de Guanaco con Karina Clavijo, el éxito Muévete. Este último tema que está fusionando ya estos ritmos que están actualmente fusionándose muchísimo con ritmos caribeños, con ritmos un poco afros, con estas cadencias caribeñas, por supuesto, y que dan estas nuevas pues fusiones con la música y con el hip hop, con el rap, que es como lo hace Guanaco ya en su estilo más propio. Así que bueno, vamos ahora ya a iniciar con nuestras noticias LGBT de esta noche y les traemos algunas noticias pues un poco interesantes, ¿verdad? Para que un poco sepamos cómo está el mundo cambiando en cuanto a al ámbito LGBT, porque uno de los temas más que siempre captaron la atención y que siempre los medios de comunicación anteriormente siempre tenían noticias o siempre tenían su segmento para hablar acerca de la realeza y de la situación, ¿no? De los, hasta pues se puede llegar así, de los chismes, ¿no? Que hay alrededor de la realeza de Inglaterra, de Francia, de España, etcétera. Y por supuesto, en la actualidad también hay noticias que van generando también otras expectativas y otros cambios de visiones en el mundo. Y por supuesto, y eso es un poco quizás lo importante de esta noticia, porque dentro del, como se conoce, dentro del Reino Unido, ¿no es cierto?, y de la monarquía de Inglaterra, pues existe un ámbito bastante conservador dentro de sus valores familiares. Y hace casi de 2 años, pues la familia y los familiares conservadores de la familia real de Inglaterra realmente pusieron el grito en el cielo, pues su primo menor, el primo menor de la reina Isabel II y miembro de la familia real británica, compartiría su orientación sexual abiertamente. Se trata de Lord Ivar Mountbatten, quien lucharía con constantes obstáculos que pondrían a prueba a este sobre su relación con su ahora esposo, acompañado al altar por su además ex esposa Penélope Thompson, de quien se separó hace algo más de 2 años, luego de estar 16 años casados, y con quien también mantuvo 3 hijas, y es como se puede ir notando a veces estos aires de cambio que existen en estos lugares que son tan cerrados, ¿no?, que son tan conservadores, que siempre se preocupan tanto de la imagen que tengan que causar en el público, a pesar de que actualmente una reina o los reyes frente a, digamos, al Estado, frente a las leyes, a las normas de los parlamentos, ya no tienen tanta importancia política. Sin embargo, tienen una, sí, una importancia de imagen, una importancia social, y que, o sea, si muchos dirán o llegarán a decir, bueno, pues si en la familia real tienen un primo gay, entonces ¿por qué no va a poder haber un miembro gay en mi familia? Y por supuesto, si es que en esa familia aceptan o aceptaron que ven con buenos ojos que uno de ellos se casara con otro hombre, entonces pues posiblemente la situación también de otras familias, de otros contextos sociales, también cambien un poco a favor de estas libertades que muchos estamos luchando. Este fin de semana, junto a James Coyle, se casó el Lord Ivar Mountbatten, esto en una ceremonia celebrada en la capilla de su finca de Devon, en el sur del Reino Unido, a la que asistieron alrededor de 60 personas, y Lord Mountbatten y su ex esposa Penelope pues asistieron al matrimonio junto con sus tres hijas, así que su ex esposa además lo acompañó. Significa que tiene una buena relación. Este aristócrata de 55 años pues hizo pública su sexualidad en el 2016, y 5 años antes se había divorciado, causando realmente un revuelo al confesar que durante toda su vida había estado luchando contra su sexualidad y la mayor parte de su matrimonio. De hecho, él dice que desde su adolescencia él ya reconocía o ya sabía que era bisexual. De esta manera, el monarca compartió en Instagram algunos momentos y dedicó también algunas palabras, ¿no? Como, por ejemplo, mencionar que al fin finalmente lo hicieron y que fue un día increíble a pesar del miserable clima británico. Un servicio fabuloso y, lo más importante, el enorme agradecimiento a sus tres hijas por su comprensión y el apoyo. Sin el apoyo de ellos, eso nunca habría sucedido. Y finalmente, a James, por ser simplemente perfecto, es decir, a su actual esposo. De acuerdo a estos medios locales, a pesar de que el primo de la reina de Isabel de Inglaterra conservara su título real como nobiliario tras la boda, no se sabe aún si su esposo James Coyle podría también ser reconocido como Lord, como es el caso de las uniones entre parejas heterosexuales, con la clara diferencia de que en el caso femenino sería esa conocida como Lady. Recordemos, ¿no es cierto?, a Lady Di. Así que pues felicidades para esta pareja, que finalmente ha causado un revuelo social. Y como menciono, o sea, el tema de que una pareja dentro de un espacio tan importante para muchos para muchas personas, que reconozcan el matrimonio civil igualitario, es muy importante, porque así podemos un poco difundir lo bueno, ni lo bueno ni lo malo, pero en tal caso lo favorable que es para las personas del mismo sexo, que puedan acceder a sus derechos y puedan vivir realmente una libertad, su libertad de la sexualidad, vivir su sexualidad a plenitud y, por supuesto, poder comprometerse con la persona con la que cualquiera persona desee. Así es, y esto va de la mano muchísimo con un día que se acaba de celebrar en todo el mundo, ya que el 23 de septiembre es la conmemoración del Día Internacional de la Bisexualidad. Desde el año de 1993 es celebrado este Día de la Bisexualidad, debido a que 3 activistas por los derechos bisexuales de Estados Unidos lo empezaron, ya que había muy poca visibilidad y por tal motivo había muchos prejuicios y discriminación, que además eran por parte de heterosexuales, así como también por parte de la misma comunidad de gays, lesbianas, transgénero, que muchos mencionan o dicen o creen que la bisexualidad no existe, o que solamente es una etapa, o que simplemente están confundidos. Y algunos prejuicios negativos, como el hecho de decir que por ahí Macarena Valares una vez mencionó en unos programas televisivos que los bisexuales eran lo peor, porque eran como muy viciosos por querer estar con hombres y mujeres al mismo tiempo y que no podían estar en una relación estable, etcétera, etcétera. Muchos prejuicios y discriminaciones a raíz de estas creencias de no poder aceptar que también, si es que hay dos polos opuestos, que es la homosexualidad y la heterosexualidad, también puede haber un polo intermedio, que es la bisexualidad. Así que esto, ayer pues se había conmemorado ya el 25 aniversario de este día, y algunos, bueno, en redes sociales realmente habían comentado al respecto, mientras que otras personas en cambio lo celebran de distinta manera. Así que lo importante aquí es reconocer la realidad de las personas bisexuales, es decir, que existen, no es un mito, no es algo que no es una etapa, o puede ser que algunas personas sí tengan su etapa bisexual de alguna manera por una especie de proceso de aceptación, pero hay quienes realmente son bisexuales, ¿no? Y que inician de pronto con una vida heterosexual y luego descubren su bisexualidad, etcétera, o desde siempre supieron que tenían esta atracción por ambos sexos. Y esto hay que tener muy claramente, que esto no significa que las personas bisexuales no puedan tener relaciones monogámicas. Es decir, una persona bisexual simplemente significa que puede enamorarse tanto de un hombre como de una mujer. Y el hecho de estar con uno de ellos, y el hecho de estar enamorado, y obviamente de tener un compromiso, pues si obviamente están de acuerdo, entonces la pareja decidirá ser monogámica. Entonces, por más que la persona bisexual tenga deseos o atracción por el otro sexo, si está enamorado o enamorada y tiene un compromiso y ha aceptado ese compromiso, entonces tendrá una relación monogámica como cualquier otra. Y de pronto, si algunas tendrán, por supuesto, su idea o su idea ideal, ¿no es cierto?, de relación, de estar con un hombre y con una mujer. Pero, pues, somos seres humanos y también podemos un poco poder decidir sobre esas cuestiones. Es decir, si quiero estar con una mujer o estar con un hombre, simplemente las opciones son mayores, ¿no es cierto?, a diferencia de los heterosexuales o de los homosexuales, que solamente gustan de un mismo, de un solo sexo. Así que, pues, un feliz día, se podría decir, a todas las personas bisexuales que nos están escuchando este pasado 23 de septiembre, que fue el día en que se conmemora esta lucha por el reconocimiento de la bisexualidad como algo auténtico y por luchar contra la discriminación y los prejuicios que existen tanto dentro de la comunidad heterosexual como de la comunidad LGBTI. Así es. Con esta noticia les dejamos y vamos ahora con otro tema musical. Y ahora vamos con uno de los temas musicales que definitivamente ha traído muchas buenas opiniones, porque a cargo del cantante colombiano Esteban, vamos a escuchar la canción Fuimos Amor. Además, una canción muy, muy tierna, muy bonita, y que tiene un video musical que cuenta una historia espectacular. Así que le vamos a comentar luego de la canción. Vamos a disfrutar entonces Fuimos Amor de Esteban. Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos y revivir ese momento surreal. Parece demasiado repetir nuestro pasado, esta locura que nos es tan natural. Y yo no sé qué pensar en tu luz, lo que se da, solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esta señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. La noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más, fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar, fuimos amor. A mi lado y no puedo controlarlo, ya no me importan los demás ni quiénes son, pero ahora sé qué pensar en tu luz, lo que se da, solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esta señal. Hoy te digo nada más, todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más, fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor. Fuimos el tiempo y mucho más, fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, y es que fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor, fuimos la noche, y fuimos el tiempo. Así es, con esta canción de Este Man Fuimos Amor, realmente nos deja muy conmovidos, porque este cantante, Esteban Mateus Williamson de Colombia, conocido profesionalmente como Este Man, es el cantante y compositor colombiano que ya ha conquistado la industria musical. Recordemos uno de sus primeros éxitos, No te metas a mi Facebook, que es una canción que se volvió muy viral, por supuesto, en YouTube. Y que ahora, pues rompiendo un poco estos esquemas, nos trae este tema Fuimos Amor, en donde realmente cuenta la historia de cómo una pareja de dos chicos, pues que recuerdan esa relación o que dan un homenaje a esa relación que acaba de terminar y que reconocen pues que en su momento fueron amor. Que después de hacerlo todo, después de haber pasado tempestades y después de haberse amado, pues lo único que quedó es que eso, que fueron amor. Así que esta canción nos deja Este Man. Y con esta canción comenzamos aquí una lista de algunas canciones que en español y que tienen unos videos musicales muy interesantes porque topan la temática LGBT. Por supuesto, ya habíamos hablado anteriormente del video de Amar Así de Bomba Estéreo, que cuenta esta historia muy peculiar de dos militares en cautiverio que se terminan enamorando. Y ahora vamos a disfrutar otro de los temas que realmente también ha causado mucha ilusión con respecto a su video musical, y hablamos de Infinitamente, que es de las canciones y videos para no olvidar, y la voz de la canción es realmente envolvente, mientras que el video logra transportar a cualquiera en un embriagante estado de amor por la mañana con tu pareja. Este video de pues casi nada, de realmente reciente, y es toda una historia maravillosa de amor. Así que vamos a disfrutar también, vamos a escuchar este tema Infinitamente de la banda Los Seis Días. La mañana está soleada por tus besos que se escapan. Busco tus rincones serenos para Así es, y ahí estábamos escuchando Infinitamente de la banda Los Seis Días, que es un grupo español que se originó en Barcelona, de indie pop y pop rock, como pudimos escuchar. Inicialmente la cantante Nereida Cerdá comenzó como una cantautora en un dueto a guitarra y saxofón, pero inició su carrera como grupo junto a Aina Godoy, Alba Laguna, Nat González, Aymar Espinet y Vicky Longas. Y su estilo musical encuadra también en la misma tendencia de grupos como The Morning Benders, Arcade Fire. Y por otra parte, la banda también forma parte de una emergencia significativa de grupos y solistas catalanes como Mujeres, Love of Lesbian, The New Raymond, Sidón y Omanel. Entonces, estas bandas y toda esta ola de nuevas agrupaciones y cantantes femeninas también abogan un poco a la reivindicación de las relaciones lésbicas, por supuesto. Así que en esta ocasión tenemos a unas representantes de este tipo de género, que también, no solamente por su tema o por su género musical indie pop, sino por su género lírico también, que aborda las temáticas, pues se podría decir, dentro de una ola feminista lésbica. Así que ahí estuvimos disfrutando del tema Infinitamente de la banda Los Seis Días. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Punto Diverso y contándoles sobre estas canciones en español con temáticas LGBT? Volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Canchimaleros, canchimaleros. Surgió porque escuché una conversación con respecto a una procesión fluvial en la provincia de Esmeraldas, en el sector de San Lorenzo, en la ribera del río Santiago. Entonces escuché eso y dije, quiero irme a ver cómo es, a conocer, y en el 2011 emprendí el viaje para un poco investigar, y en el 2012 comencé a fotografiar. Así nace el libro Canchimaleros del escritor Francisco Jardín, que se presentará el miércoles 26 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro es un fotolibro, en realidad. Es una colaboración de Jimena Trujillo, quien es la que hizo el texto. Mi tema es la fotografía. Hay una parte que ayuda a contextualizar el evento y también explica un poco lo que sucede ahí en la fiesta, y hace un análisis antropológico entre la mirada de los participantes de la comunidad y la mirada del fotógrafo. Le esperamos en la presentación del fotolibro Canchimaleros, salvaguarda del patrimonio cultural intangible. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual. Nuevas concepciones. Inauguración 26 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta aquí en Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Pues estamos ahora haciendo un homenaje a todas estas esas nuevas canciones y temáticas musicales que tienen videos musicales con historias LGBTs. Y ahora es el turno de una cantante conocida ya por su carrera artística. Hablamos de Carla Morrison, su nombre completo, Carla Patricia Morrison Flores, quien es una cantante y compositora mexicana independiente de pop alternativo y ganadora ya de 3 premios Grammy Latino por sus 2 álbumes Déjenme Llorar, el cual ha sido certificado en platino, y también uno por su canción Vez Primera del álbum Amor Supremo. Esta cantante pues nos trae la canción Eres Tú. Y en la voz de esta cantante, Carla Morrison, siempre logra realmente llevarnos a un grado de paz, ¿no? Inclusive como sorprende, ¿no es cierto? Que esta cantante además tope en su tema Eres Tú y en su video musical, que cuenta y narra la historia de la boda de dos chicos. Y Carla, la cantante, tiene presencia en el video como la planificadora de las bodas, de esta boda, de esta pareja. Y seguramente muchos al ver este video se conmocionarán, porque es una historia muy sencilla, por supuesto, una historia que también cuenta dentro de un de un estrato social alto, ¿no es cierto?, de dos chicos que pues realmente se arman su tremenda boda con muchos lujos y todo, pero que es uno de los temas que musicales que está acompañando de esta historia tan bonita, así que muchos quizás inclusive podrían soltar algunas lagrimitas de ahí con esta canción. Así que vamos a escuchar, a ver qué tal suena este tema de Carla Morrison, Eres Tú. Vamos, y escuchando esta voz melodiosa de Carla Morrison, como les mencionaba, ¿no? Está este video musical que además en la que ella participa como la planeadora de la boda de estos dos chicos, que lo hacen pues junto a su familia y toda su familia contenta, además apoyándoles en su matrimonio. Y por supuesto se muestra la cantante muy emocionada al ya darse la ceremonia, ya darse la fiesta, y ellos realmente teniendo su hasta ahí final feliz, ¿no es cierto?, de su matrimonio juntos, de llegar a esa celebración que de alguna manera para la comunidad LGBT lograr el matrimonio entre dos personas del mismo sexo significa algo mucho más tal vez trascendente e importante, ¿no?, que el de un matrimonio entre una pareja transexual. Y lo digo porque no solamente es una lucha de una pareja que llega a cumplir, digamos, con el compromiso, sino que también es además una lucha con la sociedad. es una lucha con la propia familia, es un decir, bueno, si yo me caso y mi familia está conmigo, entonces significa que lograste superar muchas barreras para poder llegar hasta ese lugar. De alguna manera, por eso, desde mi punto de vista, así muy, muy humildemente, creo que sí, de alguna manera un matrimonio entre dos personas del mismo sexo es algo mucho más representativo y más importante. Ahora, por supuesto, ya luego la historia de cada matrimonio y cada pareja es cosa aparte. Ya ahí sí, cada quien también, cada quien consigue y mira y ve por qué se casa o por qué hace matrimonio. Y cuando realmente está hecho con amor y con buenas intenciones, seguramente será un matrimonio que durará muchísimo tiempo. Así es. Y ahora nos vamos con otro tema musical, y ahora nos vamos con la banda Rake, quien, esta banda mexicana, que pues ya por mucho ha sido una banda muy reconocida, muchos galardones, reconocida por su género pop, electropop, y muy románticos, ¿eh? Recordemos con esas canciones, ¿no es cierto?, muy, muy clásicas de adolescentes, de quiero ser tu amigo y no sé qué. Vamos ahora entonces a hablarles de uno de sus últimos temas, y no, bueno, no tan recientes, ¿no?, porque fue ya en el año 2016 que sacaron esta canción, y que logró mediante su tema Ya me enteré recordar a aquellos amores del pasado que han marcado tanto nuestras vidas que inclusive seguir sabiendo de ellos aún deja a veces un suspiro. Así, esa nostalgia, ¿no?, que nos quiere contar esta banda Rake. Y por este video de esta canción, sin duda, logró amarrar nudos en las gargantas y sacar realmente sacar muchas experiencias y nostalgias, ¿no es cierto?, con respecto a relaciones, sobre todo en esta canción, con respecto a historias lesbosensuales. Y esta historia muestra eso, ¿no?, muestra un poco la cómo una mujer, ¿no es cierto?, que de alguna manera recuerda y añora su amor de con otra mujer, y que lamentablemente, bueno, tuvieron que terminar, y ahora ella vive una vida heterosexual. Así que vamos a disfrutar ahora de este tema de Rake y su canción Ya me enteré, de Rake. Volvemos con más. Ya me enteré hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y decídele que yo soy mejor. Con ese tema de Rake, bastante nostálgico y bastante triste, ¿no? Porque es esta historia que es interesante también cómo en el video musical el cantante Rake se pone como en la misma situación de esta mujer que está alejada de su amor, ¿no es cierto? De su chica, que ambas además tienen relaciones heterosexuales, ambas están con dos chicos por apantallar, pero en realidad ellas dos se aman, y se aman en secreto. Y pues es como la forma en que ella también le dedica esa canción a su otra chica, ¿no? De decirle, pues ya deja de estar en los brazos de esa persona a quien no amas, y si no, ven conmigo que es con quien realmente quieres estar. Entonces, bueno, este tema nos deja ahí con ese video musical muy bueno, así que les recomendamos que lo puedan ver o lo puedan dedicar también ahí de pronto este tema de Rake, de el tema Ya me enteré. Así es. Y bueno, con este especial musical de estos temas que tienen pues una historia muy interesante que contar en sus videos musicales, vamos ahora a uno de los últimos segmentos de esta noche, y es hablarles con respecto un poco a un tema que ocurre en la India, a propósito que en la India ya dejó de ser considerada la homosexualidad como un delito. Resulta que ahora, pues bueno, durante muchos años más bien, en la India ha existido por ya muchos años y ha sido reconocido socialmente de las personas que tienen o son reconocidas con las personas del tercer sexo. Esta gran comunidad realmente ha tenido altibajos desde que comenzaron a formarse, pero siguen presentes y esperan volver a ser fuente de inspiración. En la cultura hindú, el término hijra hace referencia a las personas de un tercer sexo, y la mayoría se refieren a ellos mismos en femenino, y suelen vestirse como mujeres, aunque no se someten a ninguna modificación corporal ni de sus genitales. Esta cultura se dio en la India desde hace muchos años, cuando un grupo religioso de hombres adoraban a la diosa Bahucharamata, y fue por eso que comenzaron a vestirse y a comportarse como mujeres, y no fue extraño para nadie, pues dentro de la religión hinduista, que es común ver a los dioses en los rasgos de ambos sexos, ¿no? Eso es interesante cómo, por un lado, en la religión los dioses representan, ¿no?, esta mixtura entre lo masculino y lo femenino, es decir, seres andróginos, seres sin un sexo definido, seres que hasta podríamos relacionarlos con personas intersexuales o con personas transgénero, y que por otro lado, en cambio, en sus leyes, en sus normas, en cambio es castigada, ¿no?, el acto de la homosexualidad. Y entre el siglo XVI y siglo XIX, las hijras tenían empleos de cualquier índole, que iban desde niñeras hasta ser las consejeros de estado del emperador, y en esa época podían obtener grandes tierras y palacios, pues eran personas que inspiraban fe y respeto. Algo así como lo que sucedía aquí en nuestras tierras andinas antes de la conquista española, con estas personas que también eran consideradas como personas del tercer sexo. Esto ha sido muy común en todas las culturas, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y que anteriormente siempre fueron inclusive hasta veneradas o consideradas personas especiales. Aquí, por ejemplo, en nuestras tierras andinas eran considerados seres mágicos, seres inclusive que estaban relacionados con el tema ancestral, religioso, ceremonial, ¿no es cierto?, de los pueblos andinos. Pero a pesar de que desde 1860 la legislación de la India prohíbe la castración, aún es muy común que en algunas clínicas todavía se practique, y es que antes de que fuera prohibido se castraban voluntariamente con cuchillo y sin anestesia, imagínense, lo que les llevaba realmente a tener una muerte inmediata. Una de sus creencias más marcadas es que ellas tienen la facultad de bendecir o maldecir. Es por eso que cuando nace un niño, acuden a festejar el nacimiento con cantos y bendiciones para que no les dé el famoso mal de ojo. Y algunos hombres que deciden convertirse en hijras lo hacen porque se consideran inservibles por mantener relaciones homosexuales en el rol pasivo. Sin embargo, aunque en la actualidad se tiene un estimado de un total de 5 millones de hijras, no implica que todos sean pasivos tampoco en sus relaciones sexuales. Y ahora en pleno siglo XXI la homosexualidad en la India ya no se califica como algo ilegal. Sin embargo, esta comunidad de las hijras continúan luchando para tener un buen lugar dentro de la sociedad. Entonces, recuperar ese lugar de la sociedad que antes les estaba bien asignado, ¿no es cierto? Por ser estos seres especiales realmente, porque sí, de alguna u otra manera existe esta conjunción de lo masculino y lo femenino en un solo ser, y que esto nos convierte de alguna manera en seres un poco más empáticos, ¿no? con ambos sexos, y esta es la experiencia, por supuesto, de las hijras. Así que ahí les dejamos el datito para que un poco también tengamos algo más sobre cultura general con respecto a las famosas hijras de la India, este tercer sexo que aún siguen luchando y que me sorprendió a mí también, que son alrededor de 5 millones de hijras que existen en la India. Estos hombres que decidieron convertirse en mujeres. Y, por supuesto, muchos de ellas también transgénero por naturaleza, ¿no es cierto? Pero por otros también, en cambio, una manera de poder acoplarse a la sociedad, porque en la India es algo muy extraño, pero es castigada las relaciones entre dos hombres, pero no es castigada la relación entre un hombre y una hijra, que es básicamente un hombre biológico, pero con una construcción de género femenino, es decir, se mira como una mujer. Entonces, finalmente, al reproducir esta relación hombre-mujer, de alguna manera no está catalogado como algo malo o es visto como algo malo. Inclusive se celebra matrimonio, ¿no es cierto?, entre hijras y hombres. Pero estas contradicciones son las que tenemos que existen en la sociedad en general. Y en la India es, por supuesto, un caso muy especial. Así es. Así que, bueno, para ya cerrar nuestro programa, vamos a dejarles con un último tema musical. Vamos con el tema de Mateo Kigman, Sendero del Monte. Así que con este tema nos despedimos en esta noche. Un gusto haber estado con ustedes y que les haya gustado este programa, por supuesto, y se hayan enamorado también con las canciones y se hayan impactado también con nuestras noticias y nuestra información. Así que les dejamos con este tema de Mateo Kigman, Sendero del Monte, y nos escuchamos la próxima semana, ya saben, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes. Una buena noche. Oxígeno, muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso, me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy, el oriente es un temblor.